Hoy nos acompaña vía telefónica la doctora Rebeca Monroy Torres. Ella es profesora investigadora en el Departamento de Medicina y Nutrición de la División de Ciencias de la Salud del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Además, es vicepresidenta del Consejo Directivo 2025-2027 del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Y aquí en este mismo espacio nos ha hablado en varias oportunidades acerca del trabajo que hace el Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, OUSANEG, del cual es fundadora. Y vamos a platicar en esta oportunidad acerca de una campaña de sensibilización del efecto de los disruptores endocrinos en las mujeres. Bienvenida, doctora. Gracias por estar de nueva cuenta aquí en la radio. Muchísimas gracias, al contrario. Un saludo también para la audiencia y para usted. Muchas gracias por este espacio. Primero, doctora, ¿qué son los disruptores endocrinos? Es un tema que a veces hasta el nombre está muy técnico, ¿no? A veces el prefijo dis, que es esta parte de alteración, y bueno, lo pondría así como muy literal, ¿no? Que se altera. Entonces, cuando hablamos de endocrino, pues es toda la endocrinología que viene siendo nuestro metabolismo. Eso es importante, pues siempre cuando hablamos en público en general. Y estas son sustancias ajenas a nuestro cuerpo. A lo mejor los han visto con estos nombres de bisfenoles. Las mamás podemos estar más familiarizadas en su momento cuando se inicia la transición después de la lactancia, que se buscan biberones, aunque ahora ya se busca que haya más vaso, pero siempre decía libres de BPA, ¿no? O ftalatos o dioxinas, o a veces vemos en muchos de los recipientes también para cocción que nos dan un montón de compuestos, ¿no? Y estos, ¿por qué son importantes? Porque estos químicos ajenos que entran a nuestro cuerpo interfieren con el sistema hormonal, alterando su función. Por ejemplo, una hormona que pueda ir para el tema, por ejemplo, de una función de fertilidad, un estrógeno, vamos a pensar, ¿qué hace? Va a alterar su función porque son tan parecidos que lo que hacen es que reemplaza, porque son, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando dicen, ay, se parece, como cuando vemos gemelos, pero cada quien tiene pues diferente personalidad, diferente información, se vuelve parecido. Y esto pues va alterando también hacia otros efectos, además de los que ya conocemos, porque es importante recordar al auditorio que a veces parecen temas disgregados o separados, pero no olvidemos que el país pues se enfrenta un problema importante de sobrepeso, obesidad, relacionado a lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, pero también agregamos otro componente ahora con cambio climático, pues todo el impacto ambiental, lo que respiramos, bebemos, comemos, y entre ellos están estos compuestos que persisten y que es importante hablar de ellos. Que en este sentido afectan a hombres, mujeres, niños, niñas, es decir, estos disruptores pueden afectar a toda la población. Es correcto, es así, efectivamente, como pueden ser desde la vida in útero, ¿no? Una mujer embarazada, el nacimiento, todas las etapas de la vida, pero la campaña que va enfocada sobre todo en las mujeres es porque somos quienes recibimos los mayores impactos. Por ejemplo, mucho de lo que se ha asociado principalmente es con alteración, si los podemos ir clasificando, disgregando, es que vamos a tener alteraciones, por ejemplo, reproductivas, desde infertilidad, alteraciones menstruales, algunos abortos espontáneos, una menopausia prematura, puede haber también esto, pues algunas otras alteraciones que tienen que ver a nivel metabólico, ¿no? Mayor riesgo, por ejemplo, de tener un síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, que es importante hablar que es una de las causas asociadas, además de las que ya se tienen establecidas, pero muchas veces la toxicología no está en la clínica habitual. ¿Por qué? Porque requeriríamos tener análisis, pero algo importante en la toxicología que debemos aprender es que ya tenemos esta acción preventiva. O sea, si ya hay datos a nivel de otros seres vivos como ratones, con los estudios que se hacen o en ratitas, que finalmente pues forman parte de toda la biodiversidad, es importante tener un carácter preventivo. Y entonces, por ejemplo, también alteran el DNA, eso que se escucha tanto, que todos los días nosotros estamos cambiando, ¿no? De piel, cambian, por ejemplo, cambia nuestro cabello, los niños que van creciendo, o sea, siempre estamos en cambios. Y esos cambios son los que pueden estar haciendo una alteración constante, por ejemplo, en tejidos uterinos, a nivel ovárico, puede haber también esta alteración, lo que tiene que ver, por ejemplo, en el desarrollo placentario, cuando hablamos a nivel de, cuando hay alguna, el problema de alteraciones o infertilidad, por ejemplo, a nivel prenatal o a nivel puberal, ¿no? Cuando hablamos durante la adolescencia y previo, pues puede estar generando durante el embarazo algunas alteraciones, sobre todo en el aparato reproductor femenino, es decir, desde que está en el desarrollo a nivel fetal. Una nena pues va a estar teniendo ya esta exposición y sobre todo también a una pubertad precoz, también esto ha tenido, por ejemplo, algunas otras que también ha dado es que sobre todo se ven en los datos que hay una mayor sobre todo incidencia de alteraciones reproductivas en la mujer, nuevamente lo que ya he comentado con la infertilidad y sobre todo las mujeres somos pues sobre todo particularmente más expuestas por qué productos, porque a veces pueden decir, bueno, se está hablando mucho, pero ¿dónde están? Y pues vamos a ver que están prácticamente en todo, como cosméticos, pues todos los plásticos, que es un tema que sigue siendo preocupante, y cómo podemos empezar a usar otros recipientes, alimentos enlatados, por ejemplo, diversidad de pesticidas en perfumes, pueden estar sobre todo lo que dijimos en todos los embalajes, desde uso personal, materiales de contacto con alimento, como lo que me comentaba con los bisfenoles, que hasta aparecen en alguno libre, ¿no? Libre de BPA, libre de bisfenol A, recipientes, por ejemplo, todas las que se reutilizan, latas que tienen recubrimiento interno, sartenes antiadherentes, ¿no? Que es un tema que ya compartí en su espacio, que lo trabajamos el año pasado, que son los PFAS, todos estos compuestos que tienen flúor y sobre todo, pues, también carbono y que, pues, persisten, todo lo que es limpieza, todo lo que son, por ejemplo, textiles también tratados que encontramos, ¿no? Todos los que tienen retardadores de bromados y, bueno, lo que ya he comentado y por eso es la mayor preocupación porque hay un porcentaje, por ejemplo, de jefas de familia, o sea, de acuerdo a INEGI, la jefatura de mujeres que llevan solamente ellas como un liderazgo en sus hogares, pues están, además de trabajar, además de atender el cuidado, pues es todo esto, si se fijan, es lo que más se puede tener y pues son más de 800 sustancias las que al menos se han identificado y pues esta es una parte importante de por qué hacer el tema de esta campaña como una acción de sensibilización que no solo quede pues aquí pueda ser esa constancia. Doctora, es preocupante en el sentido de que estas sustancias, pues, se encuentran en muchísimos elementos de nuestra vida cotidiana. Podemos pensar desde la comida envasada, usted ya lo mencionó, los sartenes y ollas antiadherentes, pero también está en los plásticos, puede estar en los textiles, puede estar en, no sé, en las botellas de plástico, hasta en productos cosméticos que usamos todos los días, en los productos de higiene, en las cremas solares, pues encontramos estos elementos químicos que son estos disruptores endocrinos en cualquier parte de nuestra vida cotidiana, en cualquier momento también, y los usamos todo el tiempo. ¿Cómo sensibilizarnos para estar menos expuestas? En el caso de las mujeres, porque es a quienes más afectan estos disruptores, pues cómo estar atentas para evitar, ¿no?, el contacto con estos elementos. Sí, esa es una de las acciones que lo hemos visto de pronto. Por ejemplo, si ustedes van a algún área y ven geles, ¿no? Simplemente hay geles que dice que está libre de parabenos o fragancias libres de parabenos. Pero algo es que lo vemos solo aislado, o sea, de repente aparecen, pero no lo vemos, por ejemplo, en un medio televisivo donde nos digan, o vamos y compramos unos sartenes y nos dicen que no tiene PFAS. Estuve haciendo yo algunas comparaciones de sartenes, por ejemplo. Y algo muy interesante es que el que tenía estos PFAS, que van siendo estos compuestos, finalmente eran más caros que el que decía libre. Entonces, y uno tiene que irse a la etiqueta y cómo va a pensar que ahora todo lo que es antiadherente, que también se está regresando a la práctica de que busques, pues malo que esté a base de hierro, de otros materiales, pero finalmente, ¿qué tiene que ser? Que podamos ver el etiquetado, por ejemplo, desde todas las que son fragancias sintéticas, algo que de pronto vamos a decir, bueno, ¿cómo nos damos cuenta, por ejemplo, que tienen, que estos compuestos están, nuestros perfumes, los que duran mucho, aquellos perfumes que inclusive uno puede amanecer y dices, previo a bañarte y todavía hueles, tienen estos compuestos, porque es lo que le da esa propiedad. Todo lo que tenga buscar en geles, champús, que diga que son libres de parabenos. Y entre más nosotros como consumidores exijamos a las empresas que sean libres y los podamos leer, eso va llevando a un mercado que realmente pues empiece a aplicar la norma que ya tiene mucho tiempo y que, por ejemplo, para México no tenemos una regulación a diferencia de otros países y que finalmente pues tenemos que hacer una responsabilidad comunicarlo. Esto también va llevando a poder integrar a que también pues las visitas ginecológicas estén considerando estas exposiciones. No se trata de alarmar, algo que es muy importante ahorita, por eso dice campaña de sensibilización. Yo sé que muchas de estas cosas lo sabe la población y dice, ay, pues sabemos que estamos expuestos a un montón de cosas, pero algo que es importante es que nuestro cuerpo tiene una capacidad de adaptación siempre y de equilibrio, como lo hace la naturaleza, como podemos aprender de ella, pero necesitamos insumos. Entonces, volver a seguir insistiendo que cuando hablamos de tener un adecuado estado de nutrición, prevenir el sobrepeso, la obesidad, empezar a tener hábitos adecuados, fomentar la microbiota a través de seguir comiendo vegetales, fruta, alimentos de temporada, disminuir todos los ultraprocesados, bebidas azucaradas, no es un tema estético, no es un tema aislado de no me dé diabetes, no me dé hipertensión, es porque nos protege de todo esto que estamos día a día con un tema cambiante, un clima cada día que por las mismas agresiones que hacemos la humanidad ante la misma naturaleza, tenemos que ver que hay soluciones. Y entonces, en mi caso, como nutrióloga, como investigadora, y que tenemos un compromiso importante desde la Universidad de Guanajuato, el Observatorio de Seguridad Alimentaria, que es el USANEG, y que esta campaña viene de un brazo fuerte, yo como responsable del programa, pero finalmente liderado de la USANEG, que viene con un movimiento internacional que es CONIPEN, que viene siendo una organización internacional del cual somos aliados desde USANEG, que es para fomentar cómo hacemos un mundo libre de tóxicos. Y la única manera de seguir sensibilizando es hablar de ello. Si no hablamos, pues esto se queda en una etiqueta aislada para solo los que tenemos, pues el poder de tener la información, porque eso es algo que tenemos ahorita que decir. El poder de la información está en que yo tome decisiones, aprenda a cómo ir, y esto lleva la campaña que estamos integrando, que desde el foro que pasó este 15º FISANUD y la 9ª Cátedra de Nutrición, también lo abordamos durante Zacatecas, que fue la sede y el lanzamiento del observatorio de allá en Zacatecas. Y también vamos a que puedan estar y algo que vamos a saber que todo lo que viene del petróleo, todo lo que viene del petróleo, todo lo sintético, pues nos está cobrando facturas muy importantes. Y entonces es como yo puedo administrar al día el conocer, pues que no tenga 10 productos encima, ¿no? Y además, ¿cómo voy eligiendo todos estos que tengan que ser libres? Y sobre todo la infancia, incluyendo también, pues obviamente, como bien comentaba, no solamente, si bien son las mujeres, porque hablamos de cuando pueden estar en etapa reproductiva, son quienes van a tener en ellas, pues el desarrollo fetal y el cuidado y la prevención, pues es clave. Y en los hombres también, por supuesto. ¿Y en qué consiste la campaña? Bueno, entiendo que también organizaciones a nivel mundial no han logrado consensos, por ejemplo, para el caso del etiquetado. De hecho, como usuarios y como consumidores, pues no tenemos esta información. No sabemos que, por ejemplo, no sé, algunos productos de higiene como la pasta de dientes o los desodorantes pueden contener triclosan. Es más, ni siquiera sabemos de pronto el nombre de estos disruptores y parece ser que a nivel mundial todavía hacen falta muchos esfuerzos, ¿no? Para llegar a una suerte de convención en torno a este tema. En este sentido, pues, ¿en qué consistiría la campaña? Sí, la campaña va, nosotros vamos a tener una serie en línea, de hecho, en la plataforma donde llevamos la revista de divulgación científica, que es de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria, y en el mismo sitio de la revista tendremos espacios, enlaces, porque va a haber un número especial, lo estaremos compartiendo para que toda la parte en redes, en el observatorio ya vienen algunas de las que son infografías, pero queremos que quede de una manera más interactiva y van a ser pequeñas cápsulas donde ahorita esto que estoy comentando, el poder ver con ejemplos, el poder ver algunos productos, que nos lleven 5 minutos, son pequeños que le llamamos talleres que puedes irlo escuchando obviamente por manos libres, digamos, en el camino, mientras se hace alguna actividad, mientras inclusive subimos y bajamos alguna escalera, salimos a caminar, que permita sobre todo pues tomar decisiones. Y esta campaña la iniciamos el lunes, para que van a tenerlo todo el material y nos puedan visitar tanto en lo que es en la red social de la revista, en lo que es en la red social del observatorio, también estará por Twitter, en mismo tenemos varios de los espacios, incluyendo la página, que le estaremos haciendo llegar y será muy importante, bueno, que estén sobre todo con estas charlas y pueda permitir también, obviamente, un brazo fuerte es también, puede decir la audiencia, bueno, ¿y qué papel hace para que lo tengan los gobiernos, no? Pues es que hay que empezar, nosotros quisimos empezar al revés, además de decir, bueno, puedes hacer un estudio, hacer análisis, pero yo creo que ahorita lo imperante es seguir comunicando que es un riesgo y sobre todo, por ejemplo, aprender de países, ¿no? Hay países como Francia, por ejemplo, ellos ya tienen un etiquetado desde el 2022. Hay una asociación de ginecólogos que al conocer los impactos que tiene, sobre todo cuando hablamos de fertilidad del síndrome de ovario poliquístico, bueno, ellos han hecho en Estados Unidos una importante contribución hacia los efectos que se tienen. Entonces, no debe ser la excepción aquí para México. Entonces, por ejemplo, Francia ya tiene este etiquetado donde dice que tiene sustancias que alteran el sistema endocrinológico y lo aplican para cosméticos, productos de limpieza, inclusive juguetes. Entonces, Suecia también tiene otra que inclusive prohíbe algunos para productos. Esto mucho lo podemos ver en México, pero hay que recordar que somos un país que está en un tratado de libre comercio que también exporta e importa. Entonces, a veces eso pues obliga al etiquetado, no porque aquí se exija. Dinamarca también, bueno, Dinamarca no solo ha sido para esto, para muchos otros compuestos, ellos lo han innovado y varias partes que podemos ver, pues son casi países de la Unión Europea. Entonces sí es importante y esto pues ya hay reglamentos específicos que tienen que estarse notificando, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas acciones por hacer, obviamente desde la investigación, desde la academia, que también, bueno, es la línea de investigación que trabajo, pero sí comunicar que con una responsabilidad universitaria, social y académica es que a la par tiene que estarse comunicando, además de que se sigan haciendo las investigaciones respectivas, porque ya hay suficiente de esto. Tampoco es como que vamos a descubrir el hilo negro, pero sí lo importante es que las personas tengan la comunicación y sobre todo sigan motivándose quienes están haciendo cambios en su estilo de vida, que están comiendo alimentos ahora sí más nutritivos, asequibles, o sea, también accesibles, pues vean que no solo es un tema de bienestar en nuestro peso que es clave, sino que es como ponernos ese escudo hacia también los cambios ambientales que recibimos, tengamos nosotros impacto directo, ¿no? Hagamos acciones directas o no, el cambio climático pues no tiene efectivamente, no etiqueta, ¿no? Es a todos y obviamente unos más que otros nos impacta. Finalmente nos comenta que comienza esta campaña el próximo lunes, 20 de octubre. Si nos quiere recordar, por favor, doctora, el sitio de USANEG y reiterarnos el nombre de la revista, ¿cómo podemos encontrarla exactamente en las redes sociales? Sí, claro, Redisinaisa, que es como lo abreviamos, que es Revista de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria. Ustedes inclusive con que pongan así el abreviado, que es REDI, luego CYNASA, Redisinaisa. Con que pongan eso, los va a mandar a la página y a la del Campus León, y ustedes ahí van a ver donde dice programas y ahí van a encontrar la parte de la campaña a partir de lunes, pero en red social, 5 de la tarde, para que nos puedan acompañar, sobre todo en un en vivo, que lo haríamos directamente desde Facebook y ahí se nos iría también a otras redes sociales. Son 5 minutos que van a quedar de cápsulas, pero el lunes principalmente sería una hora que dedicaríamos a cómo va a ser toda la parte del programa y estaremos compartiendo también el enlace para que, bueno, nos permitan, se puedan también inscribir e invitar a más personas. Sería pues muy valioso. ¿A qué hora, doctora? 5 de la tarde, 5 cinco de de la la tarde, tarde. horario centro. En Facebook principalmente y estará la PAN en YouTube. Entonces, 5 de la tarde en la página de USANEG, así como viene, que es la red social, estaremos directamente lanzando ahí la campaña y todo el material va a estar albergado en la página de Redisinaisa del Campus León y de la Universidad de Guanajuato, que tenemos ahorita esos dos espacios para la revista. Entonces, OUSANEG, que son USANEG. las siglas del Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato. Doctora Rebeca Monroy Torres, muchísimas gracias por hablarnos, por traer aquí a Radio Universidad este tema, por anunciar esta campaña que comienza el próximo lunes. Es una campaña de sensibilización del efecto de los disruptores endocrinos en las mujeres. Doctora, muchísimas gracias por hablarnos desde la División de Ciencias de la Salud en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por este espacio.